Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El demonio y la liebre. Hay que tener cuidado con los aviones que vuelan bajo. Deberían prohibir que se... Oye, ¿por qué tanto alboroto? Oye, viejo, ¿qué es lo que pasa? Oye, Doc, ¿qué pasa? Oye, oye... ¿Qué es lo que sucede? ¡El demonio de Tasmania está suelto! ¡Corre, corre! ¡Salva tu vida! Ni siquiera sé que es un demonio de Tasmania. Debo investigar al respecto. Tasmania. Aquí está. Una bestia fuerte y feroz con mandíbula muy poderosa. Siempre tiene apetito. Come tigres, leones, elefantes, búfalos, burros, jirafas, pulpos, rinocerontes, alces, patos. Conejos. ¿Conejos? Aquí no dice conejos. Y conejos. ¿Qué de nuevo, Doc? ¡Suéltame, peludo pelado abusivo! Si me comes, ¿qué ganas? Soy un conejo flaco, solo eso. Mira, sin carne. Escucha, amigo, si tú y yo hacemos equipo, te prometo que tendrás un festín. ¿En serio? Así es, viejo. Primero comenzaremos el menú con algo de aperitivo, roedores. Listo, viejo. Hay que acabar aquí. Buscaremos a los roedores y color en colorado. Descansa en paz. ¿Por qué tú enterrarme en tierra que estar tan fría? ¿Por qué? Oye, oye, tranquilo. No te comportes como galán de telenovela. Tranquilo. Huele a pollo. ¿Pollo? Así es, viejo. Tú espera aquí. Voy a prepararlo. Goma de mascar líquida, bicarbonato de sodio. ¿La comida está servida? ¿La comida está servida? ¡Ay, pollo, pollo! Salvavidas inflable. Para inflar hay que tirar del cordón. ¡Ay, puerquito! ¡Sabroso! Tranquilo, tranquilo, viejo. No te comportes así. Los alimentos están tan alterados que uno no sabe qué pasa. Viejo, tranquilo. Oye, compórtate. Mira, mira, te conseguí algo especial. Un lindo y gordo venado. No tan rápido. Pareces cavernario. Primero golpéalo con esta piedra y después te lo comes. Estás bien loco. Qué tonto. Oye, chico, largo, largo, vete. El demonio de Tasmania puede atraparte. Es malo, voraz, odioso. Tiene los ojos saltones, la cabeza plana, la quijada de luchador. En fin, es un... Adularme no te servirá. Y no volver a engañarme. Pues sí, sí, sí. Tú tenés razón, cornudo. Y menos con este pequeño animal hecho de felpa, ¿verdad? Pero tú no. ¿Larga distancia? A Tasmania. Con la oficina del diario de Tasmania. Ay, las cosas que tiene uno que hacer en estos dibujos animados. Hola, diario de Tasmania. Quiero poner un anuncio. Demonio soltero de Tasmania quiere conocer a demonia soltera de Tasmania. Planes matrimonio. Aerolíneas de Tasmania. ¿Aceptas a... ¿Y tú aceptas a... Los declaro demonio y demonia. Todos quieren a los que quieren. Pero en este caso hicimos una excepción.